El sufrimiento rampante y la maldad son culpa de las decisiones intencionales del hombre que han corrompido todo lo que tocan. El pecado, sufrimiento y la muerte no son obra de Dios, ni tampoco podría detenerlo sin destruir el mundo, lo cual hará un día. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:10-13. Hasta entonces, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. 2 Pedro 3:9. Dios mismo ha venido como un hombre a pagar la pena infinita exigida por su justicia infinita por los pecados del mundo entero. 1 Juan 2:2. Él ofrece perdón a todos y ofrece el evangelio de salvación a todo aquel que cree. El hombre es responsable por su pecado y su destino eterno, porque la salvación es ofrecida a todos como un regalo y todos tienen la capacidad de recibirlo o rechazarlo. El calvinismo insiste en que el hombre no tiene esa capacidad y, sin embargo, de todos modos es responsable. El hacer a una persona responsable por hacer lo que no puede sería como decir que un bebé es responsable de correr los 100 metros con vallas en tiempo de récord mundial. ¿Cómo puede un Dios justo responsabilizar a los pecadores a arrepentirse y creer en Cristo cuando Él retiene de ellos la capacidad esencial para hacerlo? El sentido de la justicia que Dios ha infundido en la conciencia humana clama en contra de tal falsedad. Y aquí una vez más nos enfrentamos al verdadero problema. El carácter santo, justo, misericordioso y amoroso es difamado por la tergiversación del calvinismo. Sins cita a R. L. Dabney en el sentido de que la ausencia de voluntad en Dios para salvar a todos no implica una falta de amor. Dios tiene amor verdadero que está limitado por razones coherentes y santas conocidas solo por Él. Este razonamiento falla porque el verdadero amor nunca falla. No existen razones santas por las que Dios no pueda hacer para el reprobado lo que hace por los elegidos. No hay manera lógica para el calvinismo de encubrir el fracaso de Dios de no rescatar a aquellos a quienes Él podría rescatar. Ni puede justificarse esta evidente falta de amor y compasión debido a razones conocidas solo por Él mismo. El supuesto ultracalvinista admite estos simples hechos con franqueza. Los autonombrados moderados lo niegan. La Biblia contrasta la verdad, la pureza y el amor y la misericordia del Dios verdadero con la destrucción caprichosa de dioses paganos. En el proceso, los profetas apelan a nuestra razón y a la conciencia que Dios nos ha dado. Baal se expone como un dios falso, no digno de adoración, debido a su demanda de que los niños sean sacrificados en los fuegos sagrados de sus altares. ¿Puede justificarse a Baal por razones conocidas solo a él mismo? ¿Podría el Dios verdadero, por razones conocidas solo por él mismo, causar a miles de millones a arder eternamente en el lago de fuego a quienes él podría salvar tal y como salvó a los elegidos? Nunca. Es válido apelar a la conciencia y a la razón para exponer a dioses falsos. Y de seguro no debemos usar un estándar menor para el Dios verdadero. Por lo tanto, cualquier supuesta deidad que es menos gentil, menos amoroso, menos benevolente y menos misericordioso que la conciencia del hombre le exige debe ser. No puede ser el Dios verdadero. El atribuir a Dios cualquier falta de amor y misericordia de seguro tergiversa el Dios revelado en la Biblia.